my heart they'll always be. Precious and warm a memory through the years. And I still can see blue velvet through my tears. Bueno, pues después de escuchar este precioso Terciopelo Azul de Bobby Vinton, aquí estamos nuevamente con todos vosotros en este 28 de septiembre, viernes. Muy buenas noches a todos y vamos como siempre pues con nuestra música, con nuestros poemas, con nuestras canciones. La mayoría del programa, ya saben, está pues compuesto por hermosas y conocidas canciones que tenemos todos pues en ese rinconcito del alma, desde donde le estamos emitiendo, en un rincón del alma. Y canciones precisamente es lo que nos trae nuestro amigo Juan Lozada, canciones. Hoy recordé las cosas que vivimos, lo lindo que sentimos cuando estábamos juntos. Hoy recordé detalles tan bonitos, de momentos felices que tuvo nuestro amor. Las canciones que juntos escuchamos, las que pasa la vida y no las olvidamos. Un día nos dejamos las cosas de la vida. ¿Qué quieres que te diga? Te quiero todavía. Canciones que juntos las cantamos, que las hicimos nuestras y no las olvidamos. Canciones que aunque no esté contigo, cuando yo las escucho tú también estás conmigo. Cada vez que te pienso me hace daño. Es inútil negar que te quiero y te extraño. La distancia y el tiempo no han podido enterrar el cariño que sentimos los dos. Por eso cuando escucho esas canciones vuelvo a sentir con ellas las mismas emociones. Un día nos dejamos las cosas de la vida. ¿Qué quieres que te diga? Te quiero todavía. Canciones que juntos las cantamos, que las hicimos nuestras y no las olvidamos. Canciones que aunque no esté contigo, cuando yo las escucho tú también estás conmigo. Canciones que juntos las cantamos, que las hicimos nuestras y no las olvidamos. Canciones que aunque no esté contigo, cuando yo las escucho tú también estás conmigo. Canciones que juntos las cantamos, que las hicimos nuestras y no las olvidamos. Canciones que aunque no esté contigo, cuando yo las escucho tú también estás conmigo. Canciones. escuches mi voz en este canto, y mis palabras quizá te causen llanto. El espíritu es autor de mi eufemismo, y pregunta tanto a ti como a mí mismo. Pregunto yo si puedes amar a quien te hiere. Pregunto si te atreves a morir por quien quieres. Pregunto si te animas y a nadie discriminas. Pregunto si perdonas y el rencor abandonas. Pregunto si te altera ver a otro que prospera, y si te desespera que triunfe quien esmera. Si tiras al abismo la envidia y egoísmo, verás que bien te sientes contigo, con la gente. Y Dios en ti presente. Pregunto si en tus metas valoras y respetas, del culto al ignorante, del docto al principiante, del niño hasta el anciano, del lúcido al insano, del nativo habitante al hermano inmigrante. Pregunto si es primero tu amor y no el dinero, tu estatus financiero, si es fruto de tu esmero. Pregunto si convidas, aun cuán poco consigas. Pregunto yo si a diario eres tú solidario. Cuando eres necesario. Pregunto a los que reinan el mundo y globalizan, si para el bien gobiernan o el planeta esclavizan. Porque masas de gente pagan guerra y sadismo, porque a tanto inocente les cobra el terrorismo. Pregunto yo hasta cuándo nos justificaremos, y a nuestra conveniencia la fe acomodaremos. Mas a nuestra conciencia nunca la engañaremos. Cada uno de nosotros, eso que sembraremos, eso cosecharemos. Pregunto si es que hoy día tal vez sea tu partida, o falten en tu vida más años todavía. No sabes, está visto, debes estar previsto, y en paz y en gracia ahora, en este instante, ahora, junto a Cristo. Nuestro querido amigo argentino Roddy Souza se preguntaba, yo me pregunto, y la verdad que en estos tiempos y siempre estamos con tantas incógnitas, con tantas preguntas, y en ese camino de dudas, de preguntas, pues está también nuestro amigo David Luis, este cantautor alicantino, muy joven, muy simpático y amable. Desde aquí le agradecemos pues sus temas que nos ha enviado para el programa. Muchas gracias, David, un beso. Y él se pregunta que por qué no hay más viaje a la luna. Y también este asturiano estupendo, maravilloso, esta voz magnífica de nuestro amigo Agustín Vázquez, en este tema que incluye en su nuevo CD, pues también él se pregunta por qué esta soledad. Viajes a la luna, porque los poetas no buscan ya en el cielo el que fue su planeta, ni la esperanza en el misterio de un cometa. En el principio del fin de los 60, fin de tantos sueños, alguna gente dice todo era un montaje. El caso es que no ha habido otro alunizaje. Hoy miro el cielo, aquí donde es difícil ya contar estrellas, buscar constelaciones, conversar con ellas, o verse en el espejo de la luna llena. Aullaré al lado oscuro de la luna, miraré. Más lejos de los hombres me podrán temer, más lejos de los lobos me podrán comer. ¿Por qué no hay más viajes a la luna? ¿Por qué los poetas no buscan ya en el cielo el que fue su planeta, ni la esperanza en el misterio de un cometa? Sube igual que el humo negro convertido en nube. No imaginemos un paisaje moribundo, podemos construir otro desolado mundo. Y Benedetti describe al astronauta diciendo en privado: mi general, mi coronel, hay olvidado. Pensaba que debía pronto asesinarlos, y no sabía qué es lo que allí hacía, y sentía el asco de la ausencia del hombre, mientras que veía la tierra de los muertos dentro de mi casco. ¿Por qué no hay más viajes a la luna? ¿Por qué los poetas no buscan ya en el cielo el que fue su planeta, ni la esperanza en el misterio de un cometa? La ciencia sube igual que el humo negro convertido en nube. No imaginemos un paisaje moribundo, podemos construir otro desolado mundo. ¿Por qué no hay más viajes a la luna? ¿Por qué los poetas no buscan ya en el cielo el que fue su planeta, ni la esperanza en el misterio de un cometa? La ciencia sube igual que el humo negro convertido en nube. No imaginemos un paisaje moribundo, podemos construir otro desolado mundo. Sonriendo tan feliz, acariciándolo con nada sin pudor de su cintura, dejándote mecer entre sus brazos. Y yo, enamorado de ti, igual que el primer día, cuando lo conocí, el lado más amargo del amor. Desafiar mi lógica, he dado rienda suelta al alma finalmente. ¿Quién si hago bien o mal. El caso es que no importa ya, y soy capaz de cualquier cosa por besarte una vez más. A cada segundo que paso en tus brazos, no importa los días, no importa hasta cuándo, ahora es tiempo. Ayer, lo que fui, lo olvidé, junto a ti, mírame hoy, por fin. La estupenda voz de Maite Martín nos dejó este tiempo de amar. Y ahora pues es tiempo de empezar a escuchar nuestro primer poema de la noche. No recitado, es cantado y cantado muy bien por este grupo segoviano, La Palestra, que nos recuerda pues al estupendo poeta alicantino Miguel Hernández con estos vientos del pueblo. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente impotentemente mansa delante de los castigos, los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. Los bueyes doblan la frente impotentemente mansa. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embarga yacimientos de leones, desfiladeros de águilas cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. lleva. Vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes mueren vestidos de humildad y olor de cuadra. Las águilas, los leones y los toros de arrogancia. Y detrás de ellos el cielo ni se enturbia ni se acaba. Crepúsculo de los bueyes está despuntando el alba. Vientos del pueblo me llevan. Vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta. Muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama. Tendré apretados los dientes y decidida la barba. Cantando espero la muerte con la cabeza muy alta. Cabellos quiero posados en mi hombro, quiero que me acaricies, quiero que me queme tu aliento, quiero. Quiero tus blancas manos, quiero posadas en mi pecho, quiero tu perfume en mi lecho, quiero que tu alma me devore, quiero. Más de ti. Quiero besarte toda, quiero que lastimes mi boca, quiero tu vientre palpitante, quiero con el fruto que espero, quiero. Más de ti, de todo lo que quiero, vida, es mi mayor anhelo, cielo, tener entre mis brazos, quiero tu figura y tu genio, quiero. Quiero mucho más más de ti. Quiero más de ti. Germain de la Fuente, el cantante solista del grupo Los Ángeles Negro, nos ha interpretado este estupendo Quiero. Un saludo para todo el grupo y muy especialmente para ti, Nano, el bajista de este estupendo grupo chileno. Y nos vamos ahora, pues nada más y nada menos que con el rey del rock and roll. En esta canción nos trae este precioso Eyes Spanish Eyes, ojos españoles, y metidos ya pues dando este paseo por España, seguimos por las calles de Granada y recordando la Alhambra, nada más y nada menos que de la mano de Paco de Lucía. Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes. Please don't cry. This is just adios and not goodbye. So I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Please say, say you and your Spanish eyes will wait. Son las veces el corazón. Gitanita tú, gitana de grana, que yo sin tu amor voy a marchitar. Gitanita tú, gitana de grana, que yo sin tu amor voy a marchitar. Por las calles de Granada va penando una gitana, porque dice que no quiere ser un alma amurallada. Entre llantos y suspiros un pañuelo la acompaña, la amargura del recuerdo se refleja en su mirada. Gitanita tú, gitana de Granada, que yo sin tu amor voy a marchitar. Gitanita tú, gitana de Granada, que yo sin tu amor voy a marchitar. Lo peor de los problemas es buscarle solución, y el dolor que más duele son las penas del corazón. Voy a marchitar. Lo peor de los problemas es buscarle solución, son las venas del corazón. Lo peor de los problemas es buscarle solución, y el dolor que más duele son las venas del corazón. Lo peor de los problemas es buscarle solución, y el dolor que más duele son las venas del corazón. estás escuchando En un rincón del alma. Bueno, pues después de este rock tan movidito que nos acaba de traer Tequila, nos vamos con más guitarra, pero con unos estilos totalmente distintos. Vamos con unos estupendos boleros que nos traen pues estos dos grupos canarios, los Faicanes, que nos van a interpretar Encadenado, y los Tres Aries, que nos dicen sin un amor. Un saludo para los componentes de los dos grupos, los Faicane y los Tres Aries. Un saludo también para todos nuestros queridos amigos canarios. Tal vez sería mejor que no volvieras, quizá fuera mejor que me olvidaras. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos, sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño, y amor entre nosotros es un martirio. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido ni el delirio.

desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor no hay salvación. Invitar al paisaje a que venga a mi mano, invitarlo a dudar de sí mismo, darle a beber el sueño del abismo en la mano espiral del cielo humano, que al soltar los amarres de los ríos la montaña a sus mármoles apele y en la cumbre el suspiro que se hiele tenga el valor frutal de dos estíos, convencer a la nube del riesgo de la altura y de la aurora, que no es el agua baja la que sube, sino la plenitud de cada hora. Atraer a la sombra al seno de rosales jardineros. Suena el amor, la resta de lo que amor se nombra, y da a comer la sobra a un palomar de ceros. Si el mar quisiera abandonar sus perlas y salir de la concha, si por no derramarlas o beberlas copa y copo de espumas las olvida, ¿quién sabe si la piedra, que en cualquier recodo es maravilla, quiera participar de exacta excedra, taza, fuente, jardín, amor, orilla? Y si aquel buen camino que va, viene y está, se inutiliza por el inexplicable desatino de una cascada que lo magnetiza. ¿Podrán venir los árboles con toda su escuela abecedaria de gorjeos? Siento que se aglomeran mis deseos como el pueblo a las puertas de una boda. El río allá es un niño y aquí un hombre que negras hojas junta en un remanso. Todo el mundo le llama por su nombre y le pasa la mano como a un perro manso. ¿En qué estación han de querer mis huéspedes descender, en otoño o primavera? ¿O esperarán que el tono de los céspedes sea el ángel que anuncia la manzana primera? De todas las ventanas, que una sola sea fiel y se abra sin que nadie la abra, que se deje cortar como amapola entre tantas espigas la palabra. Y cuando los invitados ya estén aquí en mí, la cortesía única y sola por los cuatro lados será dejarlos solos y en signo de alegría enseñar los 10 dedos que no fueron tocados sino por la sola poesía. De pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demora encontrarte aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor existe y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor simple y a las cosas simples las devora el tiempo, las devora el tiempo, las devora el tiempo. Carlos Pellicer es la voz maravillosa que nos ha recitado este bonito poema, y Gina María Hidalgo nos cantó también esta preciosa canción de las pequeñas cosas. Y nos vamos, pues ahora digamos empezamos la parte más romántica, más relajada, más melancólica y delicada de la noche, y con estas grandes voces como la que ahora recordamos de Rosa María Lobo, la que fue en su tiempo maya, su nombre evidentemente es Rosa María Lobo, y ella nos trae un preciosísimo tema con esa gran voz que ella tiene, una voz estupenda que ha sido pues de las mejores que hemos tenido en la música, y nos canta en esta ocasión pues este delicado y bonito tema, Cuando tu amor se vaya. No me dejes esta noche, no, a solas con mi almohada. Hace frío en esta habitación cada vez que te marchas. No me dejes en esta noche, no, que quiero estar contigo. Mi puerto está en tus brazos hasta el amanecer, después te perderé. Cuando tu amor se va, ¿quién cantará nuestra canción? Cuando tu amor se vaya, ¿quién pondrá luz a mi farol? ¿Quién prestará su pecho para que llore sobre él? ¿Quién podrá darme un beso? ¿Quién un te quiere de papel? Cuando tu amor se vaya, ¿quién cuidará de mi jardín? Cuando tu amor se vaya, ¿quién podrá hacerme sonreír? ¿Quién me hablará al oído? ¿Quién podrá hacerme tan feliz?

la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Para nada me sirve sin ti. Les puedes recordar a dos grandes de la música como José Luis Perales y Luz Casal. Pues nos vamos con otra hermosísima voz, el gran premio de la OTI, del, no sé si fue del 81 o el 82, ya saben, estamos hablando de Francisco, Cariño Mío. Sonaban las guitarras a medianoche, tejiendo serenatas para el amor, y me encontré mirando tus ojos negros, perdiendo poco a poco mi corazón. Tu pelo suelto al viento, tus labios rojos, me fueron atrayendo como un imán. Aquella madrugada cambió mi suerte y me acerqué a tu oído a murmurar. Cariño mío, no me dejes esta noche, te necesito entre mis brazos otra vez. Bebe de un trago sin temor la copa del amor. Embriágate conmigo y vuela. Recorreré tu cuerpo con mi fantasía. Inventaré nuevas caricias para ti. Y dejaré mi corazón día tras día. Cariño mío, enamorándose de ti. Al descubrir tu cuerpo cercano y tibio, vibrando junto al mío con la pasión, se fue apagando el brillo de las estrellas y hasta la madrugada nos olvidó. Al clarear la aurora tú me miraste y casi sin palabras dijiste adiós, y se asomó a tus ojos tanta tristeza que susurré a tu oído a media voz. Cariño mío, no me dejes esta noche, te necesito entre mis brazos otra vez. Bebe de un trago sin temor la copa del amor. Embriágate conmigo y vuela. Recorreré tu cuerpo con mi fantasía. Inventaré nuevas caricias para ti y dejaré mi corazón día tras día. Cariño mío, enamorándose de ti. Te enseñaré a decir te amo como nunca lo dijiste en tu vida. Y al decir esas palabras desde el alma te juro quedarás muy sorprendida. Te enseñaré a decir te amo comprendiendo el gran valor de lo que dices. Y desplegarás las alas para volar a un mundo nuevo, repleto de color y mil matices. Amor, respira muy profundo. Hazlo lentamente, sin apuro. Cierra los ojos mientras tanto y sentirás un amor real, muy, muy puro. Cuando llega al corazón, el aliento vital que da la vida, entonces déjalo escapar muy suavemente mientras susurras las palabras consabidas. Y al oírte decir te amo, te sonará como una nueva melodía. Te asombrará la forma en que las dices y yo gozaré, pues la lección ya fue aprendida. Te amo. Te amo de una manera inexplicable, de una forma inconfesable, de un modo contradictorio. Te amo con mis estados de ánimo, que son muchos y cambian de humor continuamente, por lo que ya sabes, el tiempo, la vida, la muerte. Te amo con el mundo que no entiendo, con la gente que no comprende, con la ambivalencia de mi alma, con la incoherencia de mis actos, con la fatalidad del destino, con la conspiración del deseo, con la ambigüedad de los hechos. Aun cuando te digo que no te amo, te amo. Hasta cuando te engaño, no te engaño. En el fondo, llevo a cabo un plan para amarte mejor. Que en la Plaza Nueva pasear por esas callecitas tan estrechas, quiero ser un vagabundo más por estrellas que alumbran mi ciudad. Me senté en una plaza llena de colores y aspiré el suave aroma que dejan las flores. al amanecer. Senderos del parque de María Luisa, y tirar piropos que se eleven con la brisa al amanecer. Compartir en silencio el deseo de vivir y jugar a ser paloma que cruza Triana. Ser jardín entre naranjos blancos de azahar. Compartir en la noche un momento, compartir en silencio el deseo de vivir. Me da igual cantar en Sierpe que en la Plaza Nueva. Pues después de escuchar este estupendo poema de Luis Gerardo Tovar, te enseñaré a decir te amo, y también la buenísima voz alegre y magnífica de esta sevillana, Nuria Fergó, pues nos vamos ahora con una malagueña. Otra voz fantástica, la de Pasión Vega, que nos trae en esta ocasión pues un recuerdo a este gran cantaor que fue Camarón, este isleño, ya saben, de San Fernando, de la isla de León, y ella, pues, esta malagueña, andaluza y gaditana de adopción, Pasión Vega, pues os recuerda en esta letra estupenda con esta canción, Te extraño. Cómo te extraño, motín de la razón, soledad sonora. 50 años, algunos más que yo, cumplirías ahora. Hondura en vena, cura de hierba buena, galope inerte. Patera hundida, viva la mala vida, muera la muerte, muera la muerte del horizonte. Penando vengo, hermano, rezando voy al sacro monte, donde hasta los gitanos saben quién soy. Maestro escuela, duque de las duquelas de la memoria, pan con tomillo, coñas de carajillo sin achicoria, la churumbela que en la cuna mamaron por bulería. pasan papela de las que te mataron cuando vivía, cuando vivía. Corazoncito herido en el combate con las entrañas, y que huerfanito se ha quedado el tomate, el polo y la caña. ¿Con qué ventana se hace la gadita? Sin tu saeta va la esperanza dieta de camarones y de pescailla y de boga y de jurel de la mar amarga. Y qué pesadilla la silla sin José, la venta varga, la venta varga del horizonte. Penando vengo, hermano, rezando voy al sacro monte, donde hasta los gitanos saben quién. Noches tan blancas como blanco satén, cartas escritas que se rompen después, y la belleza que siempre ansié con ardor. A decirte mi amor, que te quiero. Si te quiero, cuánto te quiero. Mano en la mano, las parejas se ven. Cuánto deseo que así vayamos también. Mil desengaños me han venido a contar, mas lo que siento en mí no lo puedo callar, que te quiero. Cartas escritas que se rompen después, y la belleza que siempre ansié con ardor.